Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, gracias por sintonizarnos, por estar con ustedes. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias a nuestro Dios por permitirme estar aquí en este momento para colaborar con este programa. Estamos llegando al final del capítulo 11, los últimos textos, del 40 al 45. Algunas cosas se complican a veces, pero hay que ir con calma, tranquilidad, para entender hacia dónde está apuntando el texto. Porque si uno se queda en lo que dice, por ejemplo, dice, pero al cabo del tiempo, eso es muy importante. Quizá usted pasa por alto y dice, al cabo del tiempo, el rey del sur. Uy, ¿quién es el rey del sur? ¿Qué va? No, un momento. Pero al cabo del tiempo, o sea, aquí hay un tiempo determinado por Dios. No es que los reyes estén haciendo su voluntad, aunque lo dice. Hicieron su voluntad, atacaron, guerrearon, pelearon, ¿no es cierto? Se eliminaron entre ellos, por allí, ¿no es cierto? Elimina a la reina, qué sé yo. Bueno. Es un proceso. Todo proceso se da en el tiempo y el tiempo está acotado por Dios. Exactamente, por eso le digo yo. Pero al cabo del tiempo, eso es muy importante. Va a suceder algo. Dice, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Se me complica, porque ¿con quién se va a contender? Bueno, eso es lo que decíamos al comienzo, claro. Que estos símbolos proféticos son polisignificativos, porque claro, están apuntando a otra realidad. Mucha significatividad. Mire, por ejemplo, le voy a decir algo. Cuando hablo de la tierra gloriosa, alguien puede decir, pero si Jerusalén ya no es la tierra gloriosa. Exactamente. Pero es un símbolo de algo, de esa tierra gloriosa que Dios ha prometido. Y la nueva Jerusalén. Y si uno quisiera hacer todavía una aplicación más grande, esa tierra gloriosa está llena de los salvos, de los que adoran a Dios. Y esos son los combatidos, ¿se fija? O sea, sí se me aclara mucho y se me orienta mucho más que estar pensando todavía. ¿Cómo se va a estar atacando si ya la tierra no está, no ha sido atacada? No, un momento. Esa es la idea. Ahora, ¿qué dice más? Se levantará contra él como una tempestad con carro y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y aquí viene el versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edón, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Una reflexión tal vez de carácter general. Creo que es algo que debemos hacer, porque cuando estamos demasiado sumergidos en un contexto como este, a veces perdemos de vista una visión panorámica. Todos estos acontecimientos, guerras, reyes, sueños, revelaciones, lugares geográficos, ciudades, a veces mezcladas complejamente, como ha planteado usted, como en este capítulo 11, no debe hacernos perder el hilo conductor del relato bíblico. El pueblo de Dios ha sido, será perseguido, pero Dios le concederá la victoria salvífica finalmente. Exactamente. Yo estuve investigando las interpretaciones, porque esto se empieza a interpretar porque son símbolos. Claro. Por ejemplo, mire, dice el texto y lo acabo de leer, dice, de su mano escaparán, dice, Edón, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Yo no lo puedo tomar como... Literalmente, porque ya no existen. Puede que haya descendientes por allí, pero esos que van a escapar. Entonces esto representa algo. Algo representa, y uno perfectamente podría decir, estos son el remanente de Dios que escapa de estas situaciones difíciles que están aconteciendo, de estas situaciones a las cuales está enfrentándose. Por eso yo insisto, esta es una guerra, un gran conflicto entre Cristo y Satanás actuando en la tierra, ¿no es cierto?, para atacar a los hijos de Dios, destruirlos, y Dios enviando su poder, su salvación, para que se mantengan en esto, se mantengan puros, santos, y se vayan preparando para el tiempo del fin, porque el final viene cerca. Qué bueno que el final está llegando, y está llegando también con nuestras lecciones, porque es muy, muy difícil lo que viene. El monte glorioso y santo, símbolo también, por supuesto, en la época del Antiguo Testamento se refería a Sion, la capital y el corazón de Israel, que está ubicada geográficamente en la tierra prometida. Pero después de la cruz, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios ya no se define por líneas étnicas ni geográficas. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica, como decías tú, del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Bueno, puntualmente la teología, ¿no es cierto?, apunta que este hombre, este rey del norte, ¿no es cierto?, es designado geográficamente por la dinastía o Seleucida, ¿no es cierto?, pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal. Por lo tanto, no describe una ubicación. Y esto es importante. Es la fluidez del símbolo, que ahora está apuntando a una realidad distinta. Claro, no se refiere a un lugar específico. No puedo decir yo, mira, esto estaba aquí, esto estaba acá, en Jerusalén está la riqueza. ¿Y quién estaba atacando eso? No, ese ahora está ampliándose, ¿no es cierto? Y mayormente, el gran conflicto que va a haber al final va a ser un asunto de adoración. Y eso es lo que Satanás trata de hacer. Recuerde usted que las tentaciones de Jesús, la última era la que le interesaba a Satanás. Mira, te voy a dar todo esto. Tu problema está resuelto así, pero enseguida, solo adórame. Claro, imagínese usted, ¿qué habría pasado si sucede algo así? Es imposible, en realidad, bueno, frente al plan de Dios. No fue, por supuesto. Pero acá también los hijos de Dios van a tener esta problemática. ¿Adoras a Dios o adoras a quien te está engañando? O sea, hay que tener cuidado con esto y no nos ampliemos tanto en dar. Recuerda usted que cuando Isaías hablaba acerca de Satanás, decía, tú que decías en tu corazón, y aquí viene la expresión del orgullo de Satanás, del pecado. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El pecado original. Interesante esa expresión, es como están haciendo alusión, ¿no es cierto?, a estos acontecimientos que nos está relatando el capítulo 11. Ahora, por ejemplo, otro símbolo, el rey del sur. Este nombre en primer lugar designa la dinastía ptolomaica de Egipto, al sur de la Tierra Santa, pero a medida que transcurre la profecía adquiere una dimensión teológica, y algunos eruditos incluso la asocian con el ateísmo. Debe ser el ateísmo contemporáneo. Bueno, estaba mirando y leyendo un poco lo que hizo Francia en realidad. También la revolución fue francesa. Terrible y desastroso, como trató de sacar la verdad y colocar la razón. La diosa razón. La diosa razón por encima de todo esto. De hecho, es tan clarísimo que estaban allí. Entonces, le invitamos para que usted siga pensando en estas cosas, ¿no es cierto? Pero en este caso yo le digo, Edón, Moab y la mayoría de los hijos de Dios, yo quiero asociarlo con un texto que aparece en Apocalipsis y que dice, salid de ella, pueblo mío. Que lo hemos mencionado en algunas oportunidades anteriores. Allí está realmente mucho pueblo que todavía no se separa para servir a Dios. Pero cuando vean estos acontecimientos, van a levantarse y se van a agregar al del pueblo de Dios. Y de alguna manera, este don Moab y la mayoría de Amón representa a esta gente que todavía le falta el empujoncito, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo para entrar en el camino correcto. Gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Muchas gracias, estimados auditores, por su atención.